edición de escritos escolares de Claudio de la Colombia, Beato Claudio de Colombia. He dicho que lo trajera para que lo viésemos y pudiésemos incluso obtener la oportunidad de saber cómo podríamos adquirirlo en Barcelona, alguna librería que hiciesen un pedido. Creo que es muy importante que conozcamos este libro que está muy bien hecho. Lo digo porque no se me olvide, porque después el padre después traerá este libro cuando llegue. Continuando el tema que habíamos iniciado la última sesión, seguiré hablando del Espíritu Santo. Antes de comenzar con el tema, quisiera recordar una cosa importantísima para nosotros, que es este párrafo que voy a leer de Pablo VI, y que lo cita el padre Solano en unos artículos, tres, hay un artículo repartido en tres números, que publicó el año 73 en el Boletín Internacional del Apostolado de la Oración en Roma, con el título El culto al corazón de Jesús y el Espíritu Santo. Comienza de esta manera: entre las realidades más positivas y esperanzadoras de la vida eclesial de hoy se cuenta el hecho de que la acción del Espíritu Santo está siendo reconocida y como sentida por grandes sectores de fieles que hasta hace poco tiempo casi no tenían de ella un conocimiento consciente. En 1968 escribía el Cardenal Secretario de Estado con motivo de comunicar la aprobación pontificia de los nuevos estatutos del Apostolado de Oración. Una carta al secretario de Estado, al general de la compañía, director general del apostolado, que es el documento que aprueba los estatutos nuevos del apostolado que hicieron entonces, adaptados al Concilio Vaticano II. Dice esta carta: para conseguir mejor este objetivo, la sólida y auténtica piedad de los socios en el momento actual, el Santo Padre se complace en recordar aquellas ayudas que el Concilio recomienda con empeño, a saber, un intenso culto al Espíritu Santo que habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles como en un templo, y en ellos ora y da testimonio de su adopción de hijos. O sea, en nombre del Papa, y para, al aprobar los estatutos, elogia al apostolado de oración y encarga que cumpla esta misión, siguiendo lo que el Concilio recomienda con empeño. Un intenso culto al Espíritu Santo que habita en la Iglesia y habita en los corazones de los fieles, como en un templo, y en ellos, en los fieles, ora y da testimonio de su adopción como hijos de Dios. Esto el Papa lo funda en el Vaticano II y lo encarga, elogia al apostolado, por este punto. Y los estatutos de la apostolado de oración lo han incluido como algo exigido para su fidelidad al llamamiento del Concilio y completamente esencial en la tarea de la apostolado de oración. Esto me anima. Ahora decía que el padre Puig nos hacía el favor de traernos este libro, que mostraremos aquí. Acabem de començar tot just, sap que estàvem començant, que estàvem començant. Pues como que quería decir algo de este libro, lo voy a decir ahora, para no interrumpir después la explicación que tenía pensada sobre el corazón de Jesús. Este volumen, Escritos Espirituales del Beato Claudio de la Colombier, de la editorial del Mensajero, creo que habría que hablar con alguna librería, que diciendo que queremos comprar unos cuantos, ¿no?, y que adquiriesen un depósito, porque tendríamos que tenerlo, ¿no? Contiene una... Muchas... Yo tengo allí, está, ¿sí?, junto a nuestra casa, sí, está, sí, la... en el despacho, en el Mensajero. Ah, sí. Sí, ah, allí pueden tener fondos. Sí, ah, entonces después deberíamos ir por allí. Pedir, por ejemplo, dos o tres. Bueno, yo creo que algunos más, no sé. Si pudiese pedir que enviasen tal vez aquí. Póngase cuenta con la señorita María. Bien. Yo desde luego quiero comprar uno porque prometí regalarlo a una persona, ¿no? Es realmente, yo creo que tendríamos que conocerlo, ¿no? Tiene una introducción, el autor de los escritos, cronología de la vida, perfil espiritual, una introducción, misión del Beato la Colombier en la Iglesia y un estudio de su dirección espiritual. Después contiene retiros y notas espirituales. el retiro espiritual de León, año 74. Este es un escrito espiritual muy célebre, muy importante, el célebre retiro espiritual de Eduardo Colombier, que son los apuntes que él hizo en unos ejercicios de 30 días, ejercicios de San Ignacio, creo que en la tercera aprobación, que llaman, ¿no? Sí. Después de sacerdocio y la profesión, unos ejercicios que son preceptivos, ¿no? El jesuita creo que hace dos veces a la vida preceptivamente 30 días, ¿no? ¿Verdad? Una en el noviciado y otra en la tercera aprobación. Sí. Entonces, ahí están distribuidos, primera semana, segunda semana, con el voto de guardar las reglas, que de suyo no obligan ni bajo pecado venial, ¿verdad? Las reglas de los religiosos son directivas para cumplir mejor sus votos, pero no son preceptivas. Él hizo un voto de guardar las reglas, tercera semana, cuarta semana, y después notas espirituales posteriores a este retiro. Un segundo retiro espiritual en Londres. En este es el que expone la visión de Santa Margarita de Nazarenos. En estos retiros pues está toda la narración es decir, es un testigo. Además, ustedes saben que Santa Margarita da testimonio de la santidad del bienaventurado colombiano, vaya, de su director espiritual, y él da testimonio de la autenticidad. Le mandó escribir lo que había visto, y entonces él lo copia en este retiro. Sí, él es un testigo de la autenticidad de las revelaciones de Parey. Habrán visto que sabéis que en los documentos pontificios, siempre que se cita Santa Margarita, se cita el Beato Claudio de la Colombia, Pío XI, y el del Pietis Aquas también se cita. Y después hay una colección de cartas estupenda, y hay algunas oraciones compuestas por el Beato. Al final pone detalladas las cartas, sí. Las destinatarios y toda la cosa. Aquí, en resumen, sí. Al final. Hay unos índices muy bien hechos, como hace el padre Garto, y todas las cosas, y yo pues me permito leer, por si algunos lo conocéis, pues que sirva la lectura como una especie de acto de confianza. Los que no lo conocéis, pues vale la pena conocerlo. Este acto de confianza es una de las oraciones más bellas que se han escrito nunca sobre la esperanza teologal, ¿eh? Quiero hacer una observación. Es, como veréis, resulta un poco sorprendente por la audacia. No es lo más audaz que tiene. Hay otra cosa que leeré después que todavía lo es más en apariencia. Voy a leerlo y después se comenta solo. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarde de ti todas las cosas, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargándome en ti de todas mis solicitudes. En latín, in pace in idipsum dormia me requiescam, quaniam tu domine singulariter in spe constituisti me. O sea, en paz me duermo y descanso, porque tú, Señor, me has afirmado singularmente en la esperanza. Despójenme en buena hora los hombres de los bienes y de la honra. Prívenme de las fuerzas e instrumentos para serviros, las enfermedades. Pierda yo por mí mismo vuestra gracia pecando, que no por eso perderé la esperanza. Antes la conservaré hasta el postrer suspiro de mi vida, y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela. Y repite, in pace in idipsum, dormia me prequiesca. Que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos, que descansen otros en la inocencia de su vida, o en la aspereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Quoniam tu domine singulariter in spe constituisti me, porque tú, Señor, me has afirmado singularmente en la esperanza. Confianza semejante jamás salió fallida a nadie. Nemo speravit in domino et confusus est. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo, y porque eres tú, Dios mío, de quien lo espero. In te domine speravi, non confundar in eternum. En ti, Señor, esperado, no quedaré avergonzado nunca. Conocer, demasiado conozco que por mí soy frágil y mudable. Sé cuánto pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas, He visto caer las estrellas del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de eso logra acobardarme. Mientras yo espere, estoy a salvo de toda desgracia. De que esperaré siempre estoy cierto, porque espero también de ti esta esperanza invariable. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere en ti y que nunca tendré menos de lo que hubiese esperado. Por tanto, espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y me defenderás en medio de los ataques más furiosos y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí siempre y que te amaré a ti sin intermisión. Y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse, espero a ti mismo, de ti mismo. Oh Criador mío, para el tiempo y para la eternidad. Amén. Es un acto de esperanza teologal en el cual se espera la misma perseverancia en la esperanza, la superación de toda caída, el perdón de Dios, aunque nuestra infidelidad nos haga caer, la seguridad de la providencia divina para llevarnos a la vida eterna, aunque en esta vida tengamos todas las inconvenientes por enfermedad, deshonra, pobreza y pecado. Y por encima de todo, siempre se ofrece a la confianza en Dios y espera que Dios le hará perseverar en la esperanza, con lo cual llegará a tener de Dios mismo, a Dios mismo, por el tiempo y en la eternidad. Esto es el acto de confianza. Hay otra carta, digo que este texto audacísimo, el padre Igartua me lo comentaba un día, y decía una cosa que la voy a repetir. Comentaba esto en unos ejercicios espirituales que dio en Manresa, a Escoba. Aquellos que estaba Jaime Bofín, que todavía vivían, y Juan Bofín, y Minoves, y Basil, etc. Cuando él era director nacional del apostolado, y que ayudó mucho a Escoba a continuar los tiempos del Padre Segura, después de la muerte del Padre Orlandis. Y me dijo, y como que me lo dijo en conversación privada, pero no era un problema de confidencial ni de dirección espiritual, estaba también exponiendo una doctrina teológica que yo creo que era acertadísima y la repito. Dice, yo estoy convencido de que, fíjense ustedes bien, de que nadie, decía el padre Gato, que haya hecho en su vida una vez un acto auténtico de esperanza teologal se condena. Y parece una cosa un poco fuerte, ¿no? Porque parece que quiere decir que en el acto de esperanza teologal va implícita aquella fiducia luterana de que nos salvaremos aunque pequemos. Pero no es esto. Cuando contra estas cosas se objeta como si por esta esperanza uno fuese a pecar contra el Espíritu Santo con aquella presunción de salvarse sin ningún mérito, o decidirse a pensar que no tiene que obrar bien o que puede pecar, entonces claro, esto no es esperanza teologal. Y Padre Garco decía, quien haya hecho una vez un acto de esperanza teologal, se salva. Lo dijo a sí mismo, me parece que es verdad. Estoy seguro que me lo dijo así al pie de la letra. Supongo que lo entenderéis bien, y así hay que entenderlo, bien entendido, pero entenderlo bien no quiere decir atenuar esta doctrina, que evidentemente es un comentario doctrinal de esta oración aprobadísima por la Iglesia, y que es uno de los escritos que posiblemente podrían llevar al Beato Claudio no solo a la canonización, sino al doctorado de la Iglesia. Santa Teresita tiene cosas parecidas, y nadie duda de su perfectísima misericordia. De la misericordia, cuando dice que aunque fuese, que ella siente como aquella pecadora, que dice que había pecado toda la vida y fue al cielo directamente, sin purgatorio, por un acto de contrición realizado. Por cierto, que el otro día leí aquí que Santa Margarita dijo del Beato Colombé, como yo antes que ella, ¿no? que había estado en purgatorio solamente desde que murió hasta que enterraron su cuerpo. Pues esta otra carta que voy a leer, a mí me la enseñó el padre Orlandis, a una religiosa inglesa, es del año 79-80. Mi muy querida hermana, ruego a nuestro Señor que tenga piedad de usted, según su grandísima e infinita misericordia. Conmovido por vivo dolor, he leído su carta, y no tanto por las faltas que ha cometido. Me hace sufrir más el estado lamentable en que esas faltas la han puesto, a causa de la poca confianza que tiene usted en la bondad de Dios y en la facilidad amorosa con que él recibe, según debía usted saberlo, aquellos que más gravemente le han ofendido. Reconozco en su disposición presente los engaños y la suma malicia del espíritu maligno, que trata de aprovechar sus caídas para llevarla a la desesperación. Al contrario, el espíritu de Dios la inclinaría a la humildad y a la compunción, y le inspiraría que buscase los medios de reparar el mal que ha hecho. El mal que ha hecho usted es grande, mi muy querida hermana, pero no es irremediable. Puede ser un remedio admirable para curarla enteramente de todo orgullo y de toda presunción. Si yo estuviera en su lugar, he aquí cómo me consolaría. Diría Dios con confianza. Y ahora viene metida en la carta una oración absolutamente increíble. Señor, he aquí un alma que está en el mundo para ejercitar vuestra admirable misericordia y para hacerla brillar en presencia del cielo y de la tierra. Los demás os glorifican haciendo ver cuál es la fuerza de vuestra gracia por su fidelidad y su constancia. Cuán dulce y generoso sois para los que os son fieles. En cuanto a mí, os glorificaré haciendo conocer cuán buenos sois con los pecadores, y que vuestra misericordia es superior a toda malicia, que nada es capaz de agotarla, que ninguna recaída, por vergonzosa y criminal que sea, debe hacer desesperar del perdón a un pecador. Os he ofendido gravemente, oh mi amable Redentor, pero sería peor todavía si os hiciera el horrible ultraje de pensar que no sois bastante bueno para perdonarme. En vano vuestro enemigo y mío me tiende cada día nuevos lazos. Me hará perderlo todo antes que la esperanza que tengo en vuestra misericordia. Aunque recayera 100 veces y mis crímenes fueran 100 veces más horribles de lo que son, siempre esperaré en vos. Esta es la oración. Y después la conclusión práctica. Después de lo cual me parece que nada de lo que pudiera reparar mi falta y el escándalo que hubiera hecho me costaría trabajo. Iría a arrojarme a los pies de la superiora, le rogaría que me perdonase, que reflexionara que aquello había sido una tentación del demonio, que sabiendo que su salvación depende de la confianza que tiene usted con ella y de la perfecta unión que ha de conservar, ha querido separarla. Le suplicaría que ordenara lo que juzgara a propósito para reparar en público y en particular una falta tan escandalosa. Después de lo cual, comenzaría de nuevo a servir a Dios con más fervor que antes y con la misma tranquilidad que si nunca le hubiera ofendido. Ruego a Dios de todo corazón que se digne bendecir estos consejos que le doy. Que le doy con un afecto muy sincero y una confianza muy fuerte de que si usted quiere seguirlo recobrará la paz del alma, que le suplico en nombre de Jesucristo no pierda nunca en cualquier desgracia que le sobrevenga. Claudio de la Colombia. Esto se lo leo porque aparte de que los dos textos que he leído en sí mismos son importantísimos, pero es un estímulo también para adquirir el libro y convertirlo en un libro de cabecera y de lectura espiritual para toda la vida. Es muy importante para un devoto del corazón de Jesús conocer la doctrina del Beato Claudio de la Colombia. Yo creo que tendríamos que, ¿verdad?, adquirir muchos. El padre Puch es vecino del depósito de mensajeros, está junto a la residencia de Palau. Dice que podría hacer traer aquí, no sé, que traiga 5 de momento y cuando se hayan vendido ya compraremos más. Bien. Bueno, yo quiero seguir con ese tema del Espíritu Santo y para hacerlo tengo 2 cosas que por mi gusto leería prácticamente enteras. Una, el otro día ya la cité, es una comunicación en una reunión del Instituto Internacional del Corazón de Jesús titulada El Corazón de Cristo y el Espíritu Santo, del padre Solano. La doctrina más o menos viene a ser la misma. tal vez más resumida, de un artículo publicado en tres partes en este boletín internacional de dirigentes en 1973. Publicó el padre Solano este trabajo: el culto al corazón de Jesús y el Espíritu Santo. Voy a leer el índice. Perspectiva doctrinal: Cristo en su amor y el Espíritu Santo. Sinopsis: actualidad e importancia del tema. El Espíritu Santo en el origen del amor humano de Jesús. El corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo. La santidad y caridad de Cristo y el Espíritu Santo. El amor activo y misericordioso de Cristo y el Espíritu Santo. La suprema prueba de amor de Jesús y el Espíritu Santo. La oblación sacrificial de la cruz, la oblación perpetuada en la Eucaristía. Jesús en su amor da el Espíritu Santo. Hasta aquí ha tratado, el Espíritu Santo nos da a Jesús como Salvador, ¿sí? Mueve a Cristo en cuanto hombre a ser el nuestro Redentor. Jesús en su amor da el Espíritu Santo. Datos bíblicos, la encíclica Urietis Aquas, reflexión teológica. El corazón de Jesús, símbolo del amor del Espíritu Santo. Unión del corazón de Jesús y del Espíritu Santo en el darnos la caridad. El Espíritu nos conduce al corazón de Cristo. Conclusión. Este es el primer artículo. El segundo tiene este contenido que voy a decir ahora. Nos estaremos en el ambiente. Segundo artículo: aspecto pastoral eclesial. Planteamiento general: dos cultos diferentes, dos cultos unidos, unidad de culto entendido en sentido amplio. Aspecto pastoral: perspectiva pastoral acerca de la Iglesia. Sentirse miembro de la Iglesia, Iglesia misionera, Iglesia una. Todo eso tratado desde la animación por el Espíritu Santo de la Iglesia. Iglesia una, Iglesia de la verdad, Iglesia santa, la Iglesia del Espíritu, los carismas, la libertad de los hijos de Dios, el amor. Y el tercero trata perspectiva pastoral de la caridad. El amor cristiano y el amor divino. El amor a Dios, motivo ejemplar y término de la caridad. La caridad, don de Dios. La caridad, comunión con Dios. El Espíritu Santo y la caridad. Pensamiento paulino. Pensamiento de San Juan. Jesús en su vida terrestre. Jesús glorificado. Consecuencias pastorales. Más viva conciencia de la realidad del Espíritu Santo. Amor filial de confianza. Amor de intimidad. Un único amor a Dios y al hombre. Amor de corazón. Amor de unidad en la variedad, amor activo extremo, amor de donación personal, amor centrado en Cristo hacia el Padre, conclusión. Este es el índice de estos tres artículos. Yo, pues, por mi gusto, los leería prácticamente enteros, ¿verdad? ¿Eh? Creo que sería aprovechar el tiempo. Tal vez es lo que haremos, si les parece bien. De todos modos, como que en estos artículos, también en la comunicación que tengo aquí, es más bien un resumen de esos artículos, El padre Solano da evidentemente por conocida la teología sobre el Espíritu Santo y da por presupuesta naturalmente la fe en el Espíritu Santo, Dios. Pues antes de comenzar la lectura del padre Solano, voy a leer. También sé que todos nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Dios y que en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su nombre hemos sido bautizados. Pero me parece que no iría mal pensar un poco, leer algunos textos que tomo de un inquiridio patrístico, algunos textos de santos padres sobre el Espíritu Santo, que pueden, diríamos, meternos un poco en la meditación del misterio, ¿no? Lo hago porque en esos tiempos, pues estamos en una continua, diríamos, batalla, diríamos, de algunos pseudo teólogos contra el misterio de la Trinidad, y algunos teólogos pues como explicaba precisamente, me parece que el padre Gato lo comentaba allí, ¿no? En Pamplona, pues admiten lo que llaman la Trinidad económica, pero no la Trinidad que llaman ellos psicológica, o trascendente o metafísica, lo que sea, maneras de sacarse del medio el misterio trinitario. Es decir, vienen a decir, sí, Dios, como que nos ha redimido en Cristo, no, por Jesús de Nazaret, suelen decir, ¿no? También le llaman Cristo a veces, ¿no? ¿Eh? Como que se nos ha revelado como Padre en Jesús de Nazaret, y la obra de Jesús de Nazaret es la obra de Dios mismo, pues podemos pensar Dios como existiendo por encima de nosotros, como Padre, al lado nuestro, como hermano nuestro, en Jesús de Nazaret, como Hijo. Y dentro de nosotros, en cuanto la acción divina unifica la comunidad en Jesús de Nazaret, y esto es una obra de Dios mismo, Espíritu Santo dentro de nosotros. Esta fórmula, puedo pensar a Dios sobre nosotros como Padre, junto a mí como hermano mío en Jesús, como Hijo, y dentro de mí, en la Iglesia, como Espíritu. Es literal de Hanskin en Ser Cristiano. Y está en un contexto de tan explícita negación de la doctrina trinitaria, tan explícita, que dice que al evolucionar la dogmática de la Iglesia por seguir categorías filosóficas helénicas hacia una interpretación trinitaria de la divinidad, se hizo cada vez más difícil el diálogo con el judaísmo y también después con el monoteísmo islámico. Con lo cual viene a decir que la verdadera noción del monoteísmo bíblico se ha conservado en el judaísmo, que rechaza la divinidad de Cristo en el sentido que lo profesa la Iglesia cristiana, y en el islam, que es furiosamente antitrinitario, tan furiosamente antitrinitario como el judaísmo anticristiano, tanto que Pablo VI tuvo que recordar en Jordania que la Iglesia católica es monoteísta. Pero en fin, si uno que pretende ser teólogo católico acusa al cristianismo de haber, dice, no se debe permitir que el monoteísmo sea deformado por una especulación trinitaria. Todo esto son naturalmente una serie de aberraciones muy graves, históricas y todo. Y lo digo porque, ya digo, como que por otra parte, fórmulas así, recibidas de segunda o de quinta mano, a veces inspiran homilías, cosas que oímos en la Iglesia, etcétera, maneras de hablar, ¿no? En las cuales pues no se cree en la personalidad eterna de las personas divinas. No se cree en el misterio trinitario, tal como está profesado, no solo en los símbolos de la fe, sino en toda la oración de la Iglesia y en el bellísimo prefacio de la Trinidad que se rezaba antes en la liturgia antigua todos los domingos. Yo, por tanto, me permito, sin ánimo de hacer especulaciones teológicas, que son muy importantes hacerlas, ni siquiera de analizar las definiciones dogmáticas, que son absolutamente esenciales. Voy a leer algunos textos de santos padres que a mí me parecen muy bellos y que creo que puede hacernos algún bien. Porque estos textos nos llevarán a pensar un poco más en quién es el Espíritu Santo y tal vez nos permitan después comprender mejor todo lo que diré. Dice San Gregorio Nacianceno, no llamemos al Hijo ingénito, pues es uno solo el Padre ingénito. Y llamemos al Espíritu Santo Hijo, pues uno es el unigénito. De modo que esto tienen divinamente la singularidad de la filiación y este la singularidad de la procesión y no de la filiación. El Padre es verdaderamente Padre. Y ciertamente, mucho más verdaderamente, tiene este nombre que entre nosotros. tanto porque es padre de un modo propio y singular, y no como los seres corpóreos. Y no solo por esto, sino también porque lo es él solo y no por unión. Dios no hay la necesidad de la unión de un principio activo con un principio que comunica la fecundidad, como es en lo finito, en la criatura, lo masculino y lo femenino. También porque es de un solo hijo unigénito. También porque solo él es el padre, y antes que él no hay nadie. No es primero hijo y después padre, no hay sucesión temporal, es eterno. Y también, más plenamente padre, porque es totalmente padre. Totalmente padre y padre del todo, lo cual no puede ser afirmado de nosotros. Nosotros, por mucho que seamos padres de nuestros hijos, antes de serlo y después de serlo y mientras lo somos, nuestro ser personal no es totalmente paterno. Tenemos algo en nosotros, ¿eh? Somos nosotros mismos. Y tenemos una referencia de paternidad a nuestros hijos. Dios Padre, todo es, todo Él es Padre del Hijo. La identidad de la esencia con la relación subsistente de paternidad está acudiendo San Gregorio. También, más plenamente padre que con todo nombre de paternidad, porque desde el principio y no después de no serlo, se entiende. El hijo es realmente hijo porque solo es hijo, y de un solo, y del solo, y de un modo singular. Y solo él. Y nunca comenzó a ser, pues no hay cambio de decisión en la divinidad, ni ha venido a ser su divinidad por un progreso, de modo que aquel alguna vez llegase a ser padre o dejase de serlo, o este alguna vez llegase a ser hijo o dejase de serlo. El Espíritu Santo verdaderamente es santo, pues no hay otro tal, ni de este modo, ni recibió por accesión la santidad, sino que es la santidad misma, ni mayor ni menor, ni en el tiempo, ni tuvo origen alguno, ni tendrá fin en el tiempo. De este modo, pues, es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo el ser en ninguna manera creados, y el ser divino. Esto es propio del Hijo y del Espíritu Santo, que uno y otro proceden del Padre, son del Padre. Lo que es propio del Padre es que es ingénito, no procede ni nace de ninguno. Del Hijo, que es engendrado, del Espíritu Santo, que procede. Esto es lo que dice San José, la ciencia. Y sigue diciendo, veréis por qué leo todo eso. El Padre es Padre sin principio, pues no es de algo. El Hijo es Hijo, pero no sin principio, pues es del Padre. Si entiendes por principio en el tiempo, también es sin principio, pues el autor de los tiempos no está sujeto al tiempo. Pero el Espíritu Santo es Espíritu Santo procedente ciertamente del Padre, no por modo de filiación, ni por generación, sino por procesión. Sea lícito, por razón de la claridad, introducir nombres nuevos. Es decir, tenemos que, los considera legítimo, innovar nombres, buscar nombres. Hay nombres que están en el dogma católico, como el de ingénito, que no están en la escritura, ni están en el lenguaje dogmático, tampoco está en la escritura la transustanciación, ni el término unión hipostática, ni el término dos naturalezas, ni el término madre de Dios, no está en la escritura, pero está en el lenguaje magisterial, autoritario, infaliblemente garantizado como expresión de lo que dice la palabra de Dios en la escritura y en la tradición apostólica. Y esto es lo que ahora algunos teólogos están queriendo combatir, confundiendo cosas y deformando la fe en nombre de problemas de lenguaje o de cultura, etc. Pues el padre no deja de ser ingénito porque engendra, ni el hijo engendrado, ni el hijo deja de ser engendrado porque nace del ingénito. ¿Cómo dejaría de serlo? Ni el Espíritu Santo se transforma o se confunde con el Padre o el Hijo porque de ellos procede, sino que es Dios, aunque a los impíos no les parezca así. Esto está hecho en tiempo de la herejía que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Eso es lo que decía San Gregorio. Y veréis después lo que dice. Este lo omitiremos para enviar. San Epifanio. El Padre es ingénito e increado e incomprensible. El Hijo engendrado, pero increado e incomprensible. El Espíritu Santo es siempre, es eterno. No creado, no engendrado, no hermano, sino que de la misma sustancia del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. San Agustín. Si pues todo lo que tiene el Hijo del Padre lo tiene, también tiene ciertamente del Padre el que de él proceda el Espíritu Santo. Pues solo el Padre no es de otro. Por esto solo él es llamado ingénito. No ciertamente en la escritura, sino en la costumbre de los que disputan, se entiende, defendiendo la fe contra la herejía. Y profieren sobre cosa tan grande una palabra cual embaluerin, como son capaces de pronunciar. Yo os leo esto por una cosa. Hoy ha salido en La Vanguardia, entrecomillado, y me parece que muy auténticamente, que incompleto, el texto de los obispos alemanes sobre la condenación de Hans Kim. Está muy bien, muy bien. Y dice esto, aunque Hans Kim se arma una serie de líos terribles. Dice: el lenguaje dogmático de la Iglesia, como todo lenguaje humano, es ciertamente un lenguaje limitado, aunque sea un lenguaje asistido por el Espíritu Santo y que infaliblemente enseña lo que se nos propone para ser creído. Es un lenguaje limitado, pero no erróneo, ni falible. Todo el lenguaje humano es limitado. Todo el lenguaje humano es limitado. No se agota nunca la realidad significada cuando estamos hablando. Bueno, en realidad ni cuando hablamos de las cosas que están a nuestras narices. El lenguaje humano es limitado siempre. En el lenguaje de una proposición científica evidente es limitado. Es limitado como tal lenguaje significativo. El concepto más adecuado y que sirve para enunciar un juicio de certeza absoluta, de evidencia primera o de demostración rigurosa y apodíctica, en lo mismo que está al alcance de nuestro conocimiento, es limitado. Cuando hablamos nosotros o los pastores de la Iglesia asistidos por el Espíritu Santo con lenguaje de autoridad última, infalible, diciendo que no acepta esto que enseñamos queda separado de la fe y no profesa la fe que Cristo nos ha confiado. Comunicar a los hombres es un lenguaje todavía siempre limitado. Y como lenguaje limitado, y sobre todo oído por oyentes limitados, puede ser malentendido, qué duda cabe, porque Hans Kim juega mucho con esto. Uno puede profesar con una fórmula dogmática, se puede significar una herejía. No cabe ninguna duda. Todo se puede entender mal en este mundo. Entonces, con este argumento, que es el pie de banco, diríamos, relativiza todo el contenido mismo del dogma. San Agustín sabía muy bien lo que se decía, fijaos bien lo que dice. No está en la escritura, sino en la costumbre de los que disputan y hablan. Aquí no habla del lenguaje dogmático, sino del lenguaje de los padres que polemizan. Pero el lenguaje, fórmulas de estas han llegado a ser dogmáticas plenamente, como este. Solo el padre es llamado ingénito. El hijo nace, natus est, ha nacido del padre. El Espíritu Santo procede del padre principalmente, dando sin ningún intervalo de tiempo, ipso dante, dándolo sin intervalo ninguno de tiempo, él mismo. Comúnmente procede de uno y otro. Es decir, el Espíritu Santo procede principalmente del Padre y dándole al Padre al Hijo, el que del Hijo también proceda, sin ningún intervalo de tiempo, no es que comience primero a proceder del Padre y después el Hijo se asocie a esta procesión, sino sin intervalo ninguno de tiempo eternamente, pero también procede del Hijo, dándole el Padre al Hijo, el que de él proceda. Esto es lo que dice el Espíritu de San Agustín. De quien tiene el Hijo, el ser Dios, así literalmente, a quo habet filius ut sit Deus, aquel de quien tiene el Hijo, el ser Dios, paréntesis, pues es Dios de Dios, el Hijo es Dios de Dios, del mismo tiene ciertamente que también de él proceda el Espíritu Santo. Y por esto el Espíritu Santo tiene del Padre mismo el que también proceda del Hijo como procede del Padre. Y San Agustín dice una cosa un poco sorprendente. No dice que el Hijo tenga del Padre el que de él proceda el Espíritu Santo, sino que dice que el Espíritu Santo tiene también del Padre el que él proceda también del Hijo. Esto para que también de alguna manera se entienda aquello, cuanto pueda ser entendida, cuando pueda ser entendido por tales cuales somos nosotros, la pregunta que viene. ¿Por qué no se dice que es nacido, sino solo que procede? Pregunta y deja aquí, no da la respuesta. San Juan Damasceno, por ejemplo, dice así. Se llama al Hijo Verbo y Esplendor porque fuera de todo recepción o congregación o tiempo o fluxo o separación ha sido generado por el Padre. El Hijo es figura de la paterna sustancia porque es perfecto y subsistente. Y exceptuada la propiedad de ser ingénito, es en todas las cosas semejante al Padre. Pues no hay otra generación que pueda ser comparada con la generación del Hijo de Dios, puesto que nadie, ningún otro puede ser dicho Hijo de Dios. Pues también, aunque el Espíritu Santo proceda del Padre, no por modo de generación, sino de procesión. Es otro modo, este modo de existencia, ciertamente incomprendido e ignoto, como también lo es la generación del Hijo. Por lo cual, todas las cosas que tiene el Padre son del Hijo, excepto el que es ingénito. He leído unas cuantas cosas, hay muchísimas más. Hay un texto que no he leído porque había tantos, pero que quiero recordarlo aquí. Dice, no me digas Si entonces el Espíritu Santo está privado de aquello que hace que el Hijo sea Hijo, es menos Dios que el Hijo. No me digas esto, dice un santo padre. Dice, porque no está privado de nada, tampoco está privado el Hijo de aquello que hace que el Espíritu Santo sea ingénito, sino que todo lo que el Padre es ingénito, precisamente porque es Padre del Hijo, el Hijo lo tiene. Y todo lo que el Padre y el Hijo tienen, precisamente porque procede de ellos, lo tiene el Espíritu Santo. El lenguaje cristiano ha hablado mucho. El problema actual que plantean esos teólogos protervos. Por ejemplo, voy a hablar con toda rotundidad. ¿Cree alguien que una persona haciendo ejercicios de San Ignacio podría hacer útilmente una meditación tomando ese texto? En las cosas divinas todo es uno, donde no es obstáculo la oposición de relación. Esto está así dicho en un concilio medieval. In divinis omnia unum sunt, ubi non obviat relationis oppositio. En las cosas divinas, literalmente, todas las cosas son uno, donde no obvia la oposición de relación. ¿Verdad? Evidentemente, ese texto, que es de una precisión espléndida, absolutamente es un texto dogmático, dogmático. Y lo que ese texto dice, y quien no dijese esto, desharía la Trinidad y se vería imposibilitado de afirmar a la vez el monoteísmo, la divinidad de Jesucristo y la divinidad del Espíritu Santo. Pero claro, para que la Iglesia tuviese que llegar a esta definición, se supone toda una lucha cuerpo a cuerpo con una serie de dificultades filosóficas planteadas por herejes desde los tiempos del arrianismo y de tremendas cavilaciones humanas, y entonces con un rigor filosófico tremendo, un concilio medieval, en el decreto precisamente de la unión con los jacobitas, puso esta fórmula. Es inútil esta fórmula para la fe en absoluto. En absoluto. Pero voy a poneros un ejemplo que lo entenderéis más claro. No es inútil, pero está al servicio, el lenguaje dogmático está al servicio de la claridad, de la certeza, de la fe misma revelada. ¿Verdad? ¿Entendéis eso? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué duda cabe? Que no se puede tener una vida espiritual plena cristiana. No se puede tener una vida espiritual plena católica cristiana. Ni se puede ser hijo de la Santa Iglesia Católica sin creer verdaderamente en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Una presencia real que es distinta de la presencia que tiene el Espíritu Santo en el bautismo, que al darnos el agua recibimos el Espíritu Santo. Presencia real. Que es distinta de la presencia misteriosa de Cristo y del Espíritu Santo en el acto del matrimonio, que es distinta de la presencia del Espíritu Santo en el confirmado con la oposición de las manos y la unción del crisma, que es distinta. Una presencia única, real, sustancial, verdadera, que la Iglesia llama transubstanciación, el cambio que se produce en el pan y el vino al consagrarse, ¿verdad? Quien dudase de lo que la Iglesia quiere decir cuando habla de la transubstanciación no podría ser católico. Ahora bien, si lo pensáis bien, cuando nosotros hacemos una meditación sobre Cristo en la Eucaristía, en unos ejercicios, no nos entretenemos en una reflexión sobre el concepto de sustancia, ni el concepto de transustanciación, ni en pensar cómo esto puede ser, ¿verdad que no? Así como nadie piensa en la vida trinitaria o en la inhabitación del Espíritu Santo en él, pensando que el Espíritu Santo, en los predicados absolutos de nuestro lenguaje, es idéntico, uno, con el Padre y el Hijo, y solo se constituye como una relación subsistente. Esto no lo pensamos en una meditación, ¿verdad? y tampoco pensamos en la transubstanciación. Y no obstante, ¿y cómo es que la Iglesia emplea este lenguaje metafísico en su lenguaje dogmático? Pues porque es una Iglesia que enseña lo revelado a los hombres que piensan. O puso términos griegos, puso términos de valor humano universal, como los griegos. O sea, lo que se significa con estas palabras es lo revelado, así tal como suena. Y quien no lo acepta, no está en la fe. ¿Podría la Iglesia cambiar las palabras? Pues sí, ya lo dijo la Humani Generis. La Iglesia puede cambiar las palabras con tal de que signifiquen más aptamente, o por lo menos igualmente aptamente, o que parezca en algunos casos apto, con tal que signifiquen lo mismo, puede cambiar las palabras. Como sabe la Humani Generis y lo dice, la Iglesia ha cambiado términos lingüísticos para decir los mismos conceptos. A principios del siglo IV se decía una hipóstasis y tres personas, y a fines del siglo IV una esencia y tres hipóstasis. Y se quería decir exactamente lo mismo, conceptualmente, pero hubo toda una complicación del lenguaje y se cambió. Podría, fijaos bien una cosa, que esto me parece necesario decirlo, y perdonad que os lo diga así, porque a veces algunos nos escandalizaríamos injustamente de cierta manera de hablar en algunos momentos la jerarquía alemana o la propia congregación de la fe. Si un teólogo dijese, fijaos bien, la Iglesia ha definido la transubstanciación y ha enseñado autorizadamente, positivamente, que ha empleado bien el término. Yo creo en lo que la Iglesia ha significado con la palabra transubstanciación. Y el término preferiría que lo quitaran. Este señor, en el estado actual de las cosas, desobedecería a la Iglesia. Pero no sería hereje, ¿me entendéis? No sería hereje con tal de que él, sinceramente, se hubiese hecho un lío con la palabra y no le dijese nada, y sinceramente creyese en lo mismo que la Iglesia cree al hablar de transubstanciación. ¿Esto puede ser? Pues sí, puede ser. Como que los obispos alemanes no han querido juzgar de King, aquí no podemos dar juicio sobre esto, pero a título confidencial entre nosotros, a mí me da toda la impresión de que Hans King no cree en la Trinidad, ni en la divinidad de Cristo. Lo tengo casi por cierto. Y lo que ha dicho la Santa Sede y la jerarquía, como que él está planteando un problema de lenguaje, que sirve de máscara, dice, no vamos a juzgar su fe subjetiva, vamos a juzgar lo que escribe. Lo que escribe y enseña no es teología católica, no parte de la fe de la Iglesia. Esto es lo que la Iglesia explica, ¿verdad? No sé si me explico, ¿verdad? Lo que él dice, tal como resulta dicho, no es teología católica. ¿Podría una persona decir una cosa que no fuese teología católica y en el fondo tener solo un lío conceptual? Podría. Ojalá algunos otros que están haciendo tanto lío solo tengan problemas en esta situación cultural tan compleja y cuando hay tanta pedantería, solo tengan problemas de palabras, de modas de palabras, y les fastidien las palabras más claras y tradicionales de la Iglesia, les fastidien, pero no les fastidie el dogma, y puestos a escoger entre una cosa y otra, terminen transigiendo en su propio lenguaje y aceptando la fe, lo que por este lenguaje se significa. Ojalá. No quiero ahora meterme a discernir, pero me parece que en algunos casos, ciertamente en esos tiempos, yo no pienso que no crean en la Trinidad, la mayor parte de curas que predican como si no creyeran en ella, sencillamente porque no lo han estudiado bien y emplean el lenguaje de moda, lenguaje que en el fondo está creado por autores que no creen en la Trinidad y argumentan con estos argumentos conceptuales. No sé si me explico, ¿verdad? Es un poco lo que decía padre Alvarado hablando con los jansenistas. Los jansenistas decían que no existía el jansenismo, que era una confusión que se había hecho el pontificado con el lenguaje de Jansenio, que quería decir lo mismo que decía San Agustín, que es el doctor de la gracia. Y decían, sí, esto es lo mismo, dicen tales autores, todos. Y entonces, y algunos, dice, llaman jansenistas a los que no lo son. Y entonces el padre Alvarado es muy... contesta así, ya sabéis cómo es el padre Alvarado, los que lo habéis leído. El padre Alvarado, en una de esas cartas, el filósofo rancio, dice, me dices, algunos llaman jansenistas a personas que son católicos, pero que emplean una terminología teológica que no les gusta a su escuela. No sé si me explico, ¿verdad? Les parece que son jansenistas. Y por este argumento, decís que no hay jansenismo. Es como si dijéramos, ¿eh? En un momento dado San Jerónimo pensaba que todos los que decían tres hipóstasis eran arrianos, pero San Basilio lo decía y San Basilio no era arriano. Luego el arrianismo no existía. No, el arrianismo sí que existía, lo que pasa es que San Basilio no era arriano. No sé si me explico. Podría haber alguna persona que no le gustase la palabra transubstanciación, pero aceptase que la Iglesia la emplea, me gustaría que la cambiaran. Yo no me gusta la palabra, pero en fin, ya me entienden, ¿verdad? Creo en lo que la Iglesia enseña y creo que la... ahí está el cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Bueno, muy bien, podría haber este, no sé si los hay, pero hay algunos tal vez que sean así cavilosos. Pero pensar que los que combaten la palabra no niegan la realidad definida, esto es mucho pensar. Entonces para acabar de decir, usted argumenta como diciendo, yo no soy calvo y me han llamado calvo, luego en el mundo no hay calvos, así, tal como suena. ¿Me explico? ¿Me entiende? ¿Eh? Es decir, ¿eh? Puede haber un señor que hable mal, pero no haya perdido la fe. En esos tiempos hay tanta contaminación de lenguaje extraño, yo no lo dudo en absoluto, que hay profesores de teología y alumnos de teología y católicos. Esto de la transfinalización, mire, con la palabra transignificación se podría querer decir lo mismo que Trento dice con transubstanciación. Lo que no está nada claro que quiere decir lo mismo, ¿no? Porque una transfinalización o una transignificación también se da en el agua del bautismo. Porque el agua que lava tiene un fin que es lavar la cara, y un significado de, pues, de lavado. Y el agua del bautismo, en cambio, se transfinaliza y transignifica, y nos hace sepultar con Cristo para que vivir vida nueva con Él, y nos hace hijos de Dios, y pone el Espíritu Santo en nosotros, y partícipes del sacerdocio, la realeza y el profetismo de Cristo. Claro, también que en el agua del bautismo hay una transfinalización, una significación, está clarísimo. Por esto mismo la palabra no resulta adecuada para la Eucaristía. No sé si me explico, ¿verdad? Parece. No, pero puede ser que uno dijese esto y... Pero uno dijese esto y dijese, es que la palabra transignificación tiene un sentido analógico, y cuando lo digo del pan eucarístico quiero decir una cosa más real y profunda, lo mismo que Trento decía con transubstanciación, pero la palabra a mí no me gusta porque tengo antipatía a las categorías aristotélicas. Bueno, mire, vamos a hacernos un lío, no sé si me explico, ¿verdad? ¿Entiende la cosa? Los que han estudiado terminología de esa comprenderán que lo que se dice con la palabra unión hipostática, una hipóstasis o dos naturalezas en Cristo, es absolutamente esencial para creer en Cristo y ser devoto del corazón de Jesús y llevar vida espiritual correcta. También reconocerán que nadie se le ocurriría en los ejercicios San Ignacio al comenzar la segunda semana pensar, este Cristo que de creador ha venido a hacerse hombre, de vida eterna, a morir en muerte temporal y así a morir por mis pecados, en lo cual está dicho todo lo de los concilios orientales de golpe, pues este es la segunda persona de la Santísima Trinidad que en unidad de hipóstasis asume una naturaleza humana concreta pero sin subsistencia propia, porque subsiste en el verbo, ¿verdad? Y metiese toda la tesis de Forment, ¿verdad? En la meditación sobre Cristo. Estaría perdiendo el tiempo, ¿eh? No al hacer la tesis, o el Santo Tomás lo trata largamente, ¿verdad? ¿Eh? Pero evidentemente esto está al servicio del misterio revelado. Y no quiere decir esto relativismo dogmático, supongo que me entendéis, ¿verdad? Pero juegan con esto y se arman un lío, ¿verdad? ¿Entienden? Estamos en una situación muy sencilla, pero complicada por los que lo complican. Yo he querido dar esos datos, me parece que se entiende bien, tal como los he explicado, para que, por ejemplo, cuando os extrañe que que no deja de ser muy gordo, ¿no? Pero que la jerarquía todavía no haya dicho que este autor no es católico, penséis en esa compleja situación en que muchos poco conocedores de la historia del dogma, de los santos padres, poco conocedores, eruditos a la violeta y pedantes, pero poco conocedores a fondo de los padres, de los concilios y de los doctores escolásticos, poco respetuosos del magisterio ordinario de la Iglesia, y muy empachados, no diré sabios, muy empachados por filosofía del lenguaje moderna, por cavilaciones epistemológicas fundadas en filosofías muy poco adecuadas, por prácticamente relativismos idealistas y positivistas, etc., se han hecho un lío, y teniendo todavía fe, pues están hechos una complicación, ¿verdad? No sé si me explico. Entonces, ciertamente, no todo el mundo que en este momento habla mal ha perdido la fe. Todavía, porque el camino es peligroso. Y por otra parte hay una cosa que es muy clara, que quien tiene fe vivirá su fe en unión con todo el pueblo de Dios, con el lenguaje del pueblo de Dios, en unión con toda la tradición cristiana y en unión con todo el lenguaje de la piedad cristiana, que aunque en el lenguaje de la piedad no se suelan meter explícitamente los tecnicismos escolásticos ni muchas veces ni siquiera las formulaciones dogmáticas, pero sí lo significado por ellas se tiene rigurosamente en cuenta, de modo que no hay plegaria correcta que no esté completamente centrada en lo definido dogmáticamente. No sé si me explico, ¿verdad? De modo que quien se dejase llevar precisamente del lenguaje de la fe cristiana y del lenguaje de la plegaria del pueblo cristiano se encontraría como el pez en el agua en las formulaciones más aparentemente abstrusas de la dogmática. Eso es lo que a mí me parece, quería decir. No sé si os he hecho perder el tiempo con eso, ¿verdad? Digo porque sobre el tema del Espíritu Santo, por ejemplo, pues sale una problemática tremenda, misteriosa, que todo el mundo se queda diciendo, no se puede llegar a explicar qué quiere decir esta procedencia, que no es filiación y que no obstante es plenamente consustancialidad con el padrealismo.